Pasamos al siguiente punto del orden del día, el punto número 6, aprobación si procede, inicial, si procede, del reglamento del Comité de Seguridad y Salud. Pasamos a la lectura del dictamen de la Comisión Informativa. De igual modo que en el punto anterior, previa deliberación y por 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y San Borondón, acuerdan la aprobación inicial del reglamento del Comité de Seguridad y Salud. Bien, pues volver a decir que es aprobación inicial y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pues se crea el Comité de Seguridad y Salud del Centro de Trabajo, en este caso del Ayuntamiento de Yais, como órgano paritario y colegiado de participación, coordinación y consulta en materia de prevención, en el que se atenderá a las especialidades de cada puesto de trabajo, en orden a promover pues programas adecuados para reducir los riesgos laborales y mejorar los ambientes de trabajo, perfeccionando los niveles de protección. Este reglamento tiene como finalidad regular de forma sistemática, ordenada y precisa el funcionamiento del citado comité, garantizando la participación colegiada en el diseño de la política de prevención de riesgos laborales y en el control de la ejecución de las medidas destinadas a promover pues la mejora en los condicionantes de trabajo. En cuanto a la composición de la Mesa de Seguridad y Salud, es verdad que se añade un miembro más por cada parte, tanto por la parte sindical o de comité de empresa como por la parte política del Grupo Gobierno. Entonces son 4 y 4, 4 de cada parte. Y en principio, pues, doy ya la palabra al portavoz de San Borondón. Gracias, señor alcalde. Lo mismo que el punto número 4 y 5. Exactamente lo mismo, nada más que decir. Vale, gracias. ¿Hay que poner la resolución del dictamen? ¿Ya se dio? Ya se dio. Bueno, ya lo he dicho. Disculpa. No, es que antes me equivoqué. Hay que leerla antes de yo exponer. Por eso. No, primero se lee el punto y luego el dictamen. Sí. Bien. ¿Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote? Bueno, como los 2 puntos anteriores, es una cuestión interna entre la Administración Municipal y el Comité de Empresa, y viendo la resolución que ambas partes llegaron al acuerdo citado y su aprobación por unanimidad, nos abstendremos del reglamento del Comité de Seguridad y Salud, sabiendo de que es una aprobación inicial. Nada más que decir. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, bueno, en este sentido, todo lo que sea mejorar la seguridad y el bienestar, en este caso, de la seguridad y la salud de los empleados públicos, va a tener todo el apoyo de Coalición Canaria. Por desgracia, tuve una experiencia que no me gustaría que la tuviese nadie. Y, por lo tanto, en ese sentido, desde Coalición Canaria, nosotros lo hemos hablado, hemos leído esto, no en profundidad, pero más o menos, y tiene todo nuestro apoyo. Muy bien, gracias. Pasamos a votación. Votos a favor. Unidos por Yais, Apil y Coalición Canaria. Abstenciones. San Borondón y Ganemos Lanzarote.